Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo. 91.4 FM Barcelona, fuera del área metropolitana, la página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6, hoy lunes 14 de diciembre, Ecuador de este último mes del año 2015. Noctámbulas, bona tarda, programa que está en sintonía con una cadena de radios hermanas, la Radioneta en Valparaíso, Chile. La web laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, miércoles 14 horas, sábado a las 2 de la madrugada. 107.1 de la FM, radioalmaina.org es su página web. En Turelló, 103.5 de la FM, Radio Arc, sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Madrid 100.0 de la FM, Radio ELA, domingos a las 13 horas. La web radioela.org. Y finalmente Radio Bala en Manresa 106.4, martes a las 17 horas, sábados a las 22 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les saluda. Les desea una muy buena tarde, Antonio Narváez, o buena noche, depende donde se encuentre. Les recuerdo el mail de Contrabanda, mejor dicho, perdón, el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Comenzamos, Noctámbulas, bona tarda. Quick, it'll make you twist over the quick, it'll make your monkey over the candy. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh, so- habrán reconocido la voz de la señora Aretha Franklin. Y el tema que acabamos de escuchar, Soulville. Esto de un álbum que es una colección de 13 CDs de grabaciones para la RCA Victor, reeditado por Sony Music. 13 CDs recogidos en esta colección, The Real Aretha Franklin, The Ultimate Collection. 13 CDs. Y ese primer tema, Soulville. El segundo que vamos a escuchar, porque ya lo saben, y si es alguien nuevo o nueva que se acaba de incorporar a la emisión, este programa comienza siempre con intérpretes femeninas, vocalistas o instrumentistas, en este caso una cantante, Aretha Franklin. Nobody knows the way I feel this morning, Aretha. Noctámbulas, buena tarde. Yeah. la señora Aretha Franklin. Nobody knows the way I feel this morning, Aretha Franklin. Una reina indiscutible, no solamente del soul, sino también del jazz y del blues. Ya lo hemos podido apreciar en este tema que acabamos de escuchar. Triple CD, The Real Aretha Franklin. Lo pueden comprar en una tienda que hay en la plaza. Ah, me olvidé de decirles, es una nueva adquisición para la fonoteca de No Solo Jazz. Está muy bien de precio en el FNAC. Y de esta colección de Real y algo, pues hay más artistas, ¿eh? Especialmente de soul y de funk. Otro tema de este CD1, de estos tres CDs de esta colección. El siguiente tema, y con esto voy a hacer un saludo así paralelo, pero muy, muy, muy tangencial, porque posiblemente mañana tengamos música de un señor que ayer fue 12, ¿no? Sí, ayer fue 12. No, el 12, perdón, el sábado. El sábado cumplió años. Bueno, era su centenario. No está con nosotros. El señor Francis Albert Sinatra. Nació un 12 de diciembre del año 1915 en Hoboken, New Jersey, Estados Unidos. Y podía haber hecho hoy un pequeño apartado, o no, o más grande, sobre Frank, pero decidí no hacerlo. Posiblemente lo haga mañana, no porque no se lo merezca, sino simplemente pues porque a lo mejor están ya un poco cansados o cansadas con lo del centenario. En Facebook los tenía prácticamente mareados con tanto Frank. Pero hoy, ya que tengo este disco de Aretha, aquí ella hace una versión de un tema que Frank grabó, por lo menos que así me recuerde de memoria, en aquel disco fantástico grabado en directo, en estudio, pero en directo, con una gran orquesta dirigida por el maestro Quincy Jones. L.A. is my lady. Ese era el título del álbum. Y en la selección musical de aquel álbum estaba esta canción. Until the real thing comes along. En este caso la vamos a escuchar en la voz de la señora Aretha Franklin. Understand. I'll always love you, darling. what more can I say? I'd sigh and sigh for you. I'd even cry for you. I'd reach up and even tear the stars out of the skies for you. Now if that isn't love, it'll just have to do. Until the real thing comes along. Until the Until the real thing comes along, la señora Aretha Franklin. Y ya que hablamos de versiones, aquí tengo una. No pensaba ponerla, pero me llama. La canción me llama. Es una canción que popularizó el señor Nat King Cole, que después, una vez muerto, y no sé si fue por con motivo de algún centenario de su nacimiento o algo así, se hizo un homenaje, y su hija Natalie Cole cantó este tema, y por medio de las nuevas tecnologías, pues, digamos, lo cantó a dúo con su padre, pero su padre estaba ahí de forma virtual. Y ahora no vamos a hacer eso porque no tenemos los medios. Pero vamos a escuchar esta versión de la señora Aretha Franklin. Unforgettable. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Unforgettable. That's just what you are. You're unforgettable. Near me or far. Like a song of love that clings to me. How thought of you does silly little things to me. Never before has someone in my life meant more. You're unforgettable in every way. And forevermore. That's just how you stay. That's why, darling, it's so incredible that someone so unforgettable thinks that I'm unforgettable too. That's why, that's why. that someone like you, so unforgettable. You think that I'm unforgettable too. Unforgettable, la señora Aretha Franklin. Bien, dejamos a Aretha y le voy a hacer escuchar música de un cuarteto, donde hay un pianista que hará un par de programas, dos o tres máximo, de lunes atrás, en un homenaje al señor Billy Strayhorn. Aquel magnífico compositor, arreglista, pianista y mano derecha, y algo más, digamos, más que mano derecha, ¿no?, de musicalmente hablando, de Duke Ellington, el señor Billy Strayhorn. Les hice escuchar no temas grabados por la orquesta de Duke Ellington o por ningún otro de los músicos de la orquesta de Duke Ellington en la infinidad de discos que grabaron en diferentes formaciones fuera de la orquesta, sino con la música de un extraordinario pianista, Fred Hirsch. Y en este grupo, liderado en principio, aunque creo que prácticamente no hay un líder claro, pero digamos que, tal como lo muestran en el disco, además es un disco que es parte de una colección, de un coleccionable, y no hay información, porque la información estaba en los libretillos de aquel coleccionable. Es el señor Steve La Espina, contrabajista. Debo reconocer que mucho de él no sé, y como de momento estamos sin internet en la emisora, no puedo, al no tener acceso a internet, no puedo buscar información sobre el señor Steve La Espina. Al piano, el señor Fred Hirsch. A la batería, Jeff Hirschfeld. Y al saxo tenor, un conocido y respetado y querido saxofonista norteamericano, el señor Jerry Bergonzi. Me refería a conocido y apreciado y querido aquí en Barcelona y en Cataluña. De este álbum, que en realidad no tiene título, sino el nombre de los tres músicos, vamos a escuchar en primer lugar un tema original de Fred Hirsch. Su título, Days Gone By. Noctámbulas, bona tarda. Thank you.

Days Gone By del señor Fred Hirsch. Y este cuarteto, que lo forman Fred al piano, Steve Laspina al contrabajo, Jeff Hirschfeld a la batería y el señor Jerry Bergonzi a el saxo tenor. Bien, de este tema vamos a escuchar, de este disco, perdón, vamos a escuchar el siguiente tema, el número 3 de este álbum, que les digo, no tiene título, sino que como título lleva el nombre de los cuatro músicos. El siguiente tema es del contrabajista Steve Laspina, Once More. Thank you. Tema original de... continúa sonando. Un tema original del contrabajista, Steve La Espina. Escuchemos otro tema de este disco. Y en esta oportunidad será un tema de El Saxofonista. ¿Qué les parece? De Jerry Bergonzi. Y vamos a escuchar tema titulado Conclusive Evidence. Noctámbulas. Noctámbulos. Buena tarde. composición original de el señor Jerry Bergonzi. El título, Conclusive Evidence. Bien, dejamos este disco y vamos a pasar a una formación de aquí de casa. Una formación de casa. Además es un grupo potente, ¿eh? Es un octeto, 2, 4, 6, no, no neto, 2, 4, 6, 9, un no neto. The New Ensemble. Y el disco D.O., The New Ensemble, y el disco lleva por título The Next Generation, la próxima generación. El grupo lo conforman una serie de instrumentos de viento, lo cual hacen que las composiciones, los arreglos, el sonido de la banda, pues esté marcado justamente por esos vientos, por esos vientos. Vamos a parar esto. Sí, vamos a preparar. Ya está. Veamos. El líder del grupo y director del mismo es el trombonista Víctor Correa, que se nos marchó a México, creo que anda por allí todavía, por México, dando vueltas. Y justamente el concierto de despedida, fue justamente con este grupo en la sala Jamboree. El grupo lo conforma Víctor, obviamente, al trombón, Pep Garau a la trompeta, es el primer trompeta, Oscar Latorre también a la trompeta, Josep Valdeneu al saxo alto, Neil Mujar al tenor, Ray Paz a la guitarra, Tony Saigi al piano, Pedro Campos al contrabajo y Ruggie Gutiérrez a la batería. Vamos a escuchar un tema de este álbum y después hay hay algo que escribió aquí Pera Pons, el director del Jamboree, en el libretillo. Se los leo después, una vez que hayamos escuchado el primer tema de este disco. Tenemos al compositor. No, no lo dice. Aunque yo juraría que la mayor parte de los temas son de Víctor Correa. Pero en fin, veamos. Primer tema, Purple Coat. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Purple Code de este álbum The Next Generation de D.O. New Ensemble. Les comenté que les iba a leer lo que nos escribió Pera Pons aquí en el libretillo. Vamos a ver, y les voy a preparar el tema que vamos a escuchar a continuación. Preparado está... No, es este otro. El número 3 del disco. Bien, vamos por lo que escribió Alpera. Dice... Entre los legos de esa cosa que llamamos jazz, es opinión consensuada que el nivel de los jóvenes que lo practica por estas tierras ha progresado de manera exponencial. Aunque también se sabe que la escuela no moldea al artista, sí debería admitirse que le proporciona unos conocimientos y unos recursos técnicos que le posibilitan cimentar una base sólida desde la que puede y debe proyectar su personalidad. Este disco es la demostración de todo aquello. La famosa prueba del algodón que no engaña. Es el empeño de un músico curtido y docente experimentado, el trombonista Víctor Correa, de revalorizar como se merece el talento de sus colegas de oficio, tanto en calidad de autores como arreglistas, y de exhibirlos además con el ímpetu y la ilusión que le ofrecen los nuevos aspirantes. Es un orgullo para el Jamboree Jazz Club que su propuesta fuera bautizada y se cocinara entre las paredes de este local, y que el fruto de las lab sessions que protagonizó durante los 3 martes de mayo y de diciembre del 2013, así que estamos ahora a 2 años de aquellas lab sessions, surgiera la confianza y la seguridad necesarias para entrar en estudio y dejar bien documentado el trabajo y el esfuerzo dedicado por todos. No se me ocurre mejor manera de tomar el pulso al jazz nuestro del siglo XXI que la escucha de una obra donde convergen autores, arreglistas e intérpretes de diferentes generaciones y estéticas, aunque con una misma denominación de origen. El resultado, como la vida, es un pequeño milagro. Una auténtica maravilla que solo necesita que nosotros nos la creamos como agradecidos receptores y que ellos, como creadores, también. Correcaminos. Caminos. La pieza es de Joan Mas y Tony Baquer, y el arreglo es de Tony Baquer. Y el primer tema que escuchamos, Purple Coat, que cuando lo presenté no estaba seguro quién era el compositor, pues también era Tony Baquer. Lo que ocurre es que en la parte de atrás del CD, en la contraportada, no está el nombre del compositor, pero en el libretillo interno sí que está. Bien. Un tema más. ¿Y qué es lo que tenía aquí yo programado? El número 10, que es el último. 10 temas tiene este CD. El tema es de Chema Riera. Y el arreglo de un viejo conocido, Sergi Vergés. También trombonista, toca la tuba. Y buen colega de y buen amigo de Víctor Correa. Son entrañables amigos y compañeros de trabajo en innumerables ocasiones y sesiones de estudio y orquestas y un montón de diferentes situaciones en las cuales Sergi Vergés y Víctor Correa se han visto involucrados. Belly Dances. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Belly Dances, una pieza de Chema Riera, arreglo de Sergi Vergés, de este álbum The Next Generation, de el New Ensemble, T.O., New Ensemble, dirigido por el trombonista Víctor Correa. Dejamos a este grupo, este noneto, y les voy a invitar a un concierto virtual, en el sentido de que es un concierto que vamos a escuchar aquí en el programa. Les recuerdo, los días lunes, tenemos Jam Sessions. Aquí estoy hablando de memoria, en el Jamboree, aquí en la Plaza Real. También en la Sala Fénix, en el Raval, en la calle Rillereta. Magníficas jam sessions con formatos totalmente diferentes, pero altamente recomendable ambas. Bien, pero este concierto ocurrió en Madrid, en la semana del 12 de mayo del año 2008. ¿Vale? No, perdón. Perdón, esa fue la fecha de la mezcla y de la edición. Esto se grabó en la semana de noviembre, del 21 de noviembre del año 2007. 21 de noviembre, la semana del 21 de noviembre del 2007. Y se grabó en el Café Central de Madrid, en directo. Y allí teníamos a un hombre que nos visitó hace muy poquito aquí en Barcelona, y del cual disfrutamos enormemente con su música, enormemente con su música. Me refiero a Ben Sidran, pianista, compositor, musicólogo, empedernido amante de la música y de la historia de la música. Y para mi sorpresa, porque no lo sabía, bueno, sabía que él también tocaba el órgano, muchos pianistas que lo tocan, pero no son muchos los que, de repente, como en este caso, graban un disco solo con órgano. Y es el caso de este disco en particular. Café Central, hay una portada del Café Central con Ben Sidran ahí con su sombrero mirando hacia las estrellas de Madrid, seguramente, y música en vivo, dicen, en la ventana en la cual anuncian los conciertos, y después está el póster. Y dice Ben Sidran Hammond Quartet. Así que no estaba al piano, sino con el órgano Hammond. ¿Quiénes estaban con él, acompañándole? A su lado, a la voz, la batería y la percusión, su hijo, que también es coproductor, Leo Sidran, Bob Rockwell al saxo y a la percusión, y Luca Patenaude a la guitarra y a la percusión. 100 noches, así tituló Ben Sidran este disco. Y vamos a escuchar desde el inicio, con la presentación del tema, que él lo titula Welcome to the Central, e inmediatamente nos interpreta un tema de Bob Dylan, Gotta Serve Somebody. Los espejos, es una cita de Jorge Luis Borges, que la incluyen aquí en el libretillo del disco. Dice, todo acontece y nada se recuerda en esos gabinetes cristalinos donde, como fantásticos rabinos, leemos los libros de derecha a izquierda. So happy to be here in the Cafe Central tonight. Our 100th night, más o menos, the Cafe Central. You know, Americans love Europe. We find it so quaint. We love the fact that you have kings and queens. We think that's cute. The Crusades, charming. I guess every country has their Cortez. And you might be the ambassador to England and France. You might like to gamble, you might like to dance. You might be the heavyweight champ of the world. Might be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna serve somebody. Serve somebody. Might be the devil. Might be the Lord. You're gonna serve somebody. Might be a rock and roll addict up on a stage. Might have drugs at your command, women in a cage. Might be a businessman, a high degree thief. They might call you doctor, and they might call you chief. But you're gonna serve somebody. Gonna serve somebody. Might be the devil, might be the Lord. You're gonna serve somebody. State trooper, might be a young Turk, might be the head of a big TV network, might be rich or poor, might be blind or lame, might be living in another country under another name, but you're gonna serve somebody. I'm gonna serve somebody. Might be the devil, might be the Lord, you're gonna serve somebody. Thank you. Now you might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk, might like to eat caviar, might like to eat bread, might like to sleep on the floor, sleep in a king-size bed, but you're gonna serve somebody. Might be the devil, might be the Lord, you're gonna serve somebody. Thank you. Escuchábamos un segundo tema, Take Me to the River, un original del saxofonista del grupo, Bob Rockwell, y Ben Sidrel. 100 noches, 100 nights, en directo desde Madrid, en el Café Central, en la Plaza Santa Ana, en el corazón de Madrid. Y para este disco, Jorge Drexler, en junio del 2008, escribió esta reflexión, esta nota, que él tituló 100 reflejos. En pleno Madrid capital, bueno, y después de esto, les voy a hacer escuchar un par de temas. ¿Qué les parece? 3 temas. Drinking and Thinking. A Room in the Desert. Y Straight, no, Chaser, del señor Thelonious Monk, donde tienen un invitado, Gigi Telesford. Bueno, vamos al escrito de Jorge Drexler. 100 reflejos. En pleno Madrid capital, de Santa Ana, no muy lejos, con sus paredes de espejos, se encuentra el Café Central. Doble puerta de cristal, cierto aire de modé, fue en este mismo café que a fines del siglo XX, remota historia reciente, a Ben y a Leo encontré. De entrada se inauguró un doble juego de espejos. Vi en su reflejo, el reflejo que reflejaría yo. Me vieron, mirándolos, como se mira a sí mismo asomados al abismo por cornisas similares y tan dispares, y tanto paralelismo. 100 noches más adelante, Madrid había entrado en Ben. Ben en Madrid. también, como una mano en su guante, y a través del oficiante, como en la remota cueva, siempre antigua, siempre nueva, la música entró en la gente y García Lorca, sonriente, soltó una paloma ciega. Llenando aquellos rincones del central, había también 100 almas y un solo tren, y en vez de carbón, canciones. Éramos 100 corazones cruzando una misma flecha. Del tiempo se abrió una brecha. En aquel espejo, viendo al otro lado, ven sosteniendo los bajos con la derecha. You know, we can't choose who we fall in love with in life. Sometimes love chooses us. And it's a funny thing. It's like a magnetic force that happens. And when it happens, you know. And Bob knew. This is a beautiful, tender ballad written by Bob Rockwell entitled Drinking and Thinking. What? Right on it. Huh? 1, 2, ah, ah. Thank you. Bob Rockwell's Drinking and Thinking. Right now, a composition by our distinguished guitarist, Luca Patenow, and this one has quite a good story behind it, but we'll let the song speak for itself. It's called A Room in the Desert. Thank you.

Stray No Chaser. Thelonious Monk y la fantástica intervención de Gigi Telesforo. Bien, terminamos el tiempo apremia, no tenemos tiempo para más y nos vamos a un tema de Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues, y el señor Leo Sidran en directo en el Café Central en Madrid. In the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, think about the government. A man in a trench coat, his badge is out of laid off. Says he got a bad cough, you gotta get it paid off. Well, look out, kid, something you did well. God knows when, but you're doing it again. Better duck down an alleyway looking for a new friend. The man in the coonskin cap and Big Danny got $11 bills. You only got 10. Fleetfoot, face full of black soot. She talking at the heat, put plants in the bed, but phone's tapped anyway. Maggie says, many say they must bust an early May. Orders from the DA. Look out, kid, no matter what you did. Gotta walk on tiptoes, don't try no dose. Better stay away from those, carry around a fire hose. Keep a clean nose, watch out for plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Jailed, jump bail, join the army if you fail. Well, look out, kid, you're gonna get hit by users, cheaters, and six-time losers. Check them out, they all hang around the theaters like that girl by the whirlpool. She's looking for a new fool. Don't follow leaders, watch the parking meter. learn to dance, get dressed, get blessed, success. Please her, please him, buy gifts, don't live. 20 years of school and then they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hidden. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, you can't afford the scandal. You don't want to be a bum, you got to chew gum. Pump don't work, vandals took the handle. Vandals took the handle. Ben Sidran, en directo en el Café Central Madrid, Subterranean Homesick Blues del señor Bob Dylan. Bien, y con Ben Sidran en directo en el Café Central, pues llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. Quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Bien, Contrabanda FM 91.4 Barcelona, la web www.contrabanda.org. Nuestras radios hermanas, la Radioneta en Valparaíso, www.laradioneta.cl, sábados a partir de las 21 horas. En Granada, Radio Almaina 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Radio Arc en Turelló en el 103.5, los sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. En Madrid, Radio ELA. Radio ELA, emisora libre autogestionada, los domingos a partir de las 13 horas, 100.0 de la FM, la web radioela.org. Y finalmente Radio Bala en Manresa, 106.4, martes a las 17 horas, sábados a las 22. Nada más por hoy, noctámbulas, buena tarde. El mail de programa, no solo jazz@gmail.com.